Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, Damián. ¿Todo bien? Gente, ¿cómo andan? Día raro. Mucha humedad. No sabemos si hay neblina. Va a llover. Ahora vamos a ver qué dice el pronóstico del tiempo. Pero bueno, está dentro de todo, está lindo. Está. No hace frío. No hace calor. Es primaveral, parece. No, yo no lo noto tan fresco como el otoño. ¿O sí? No, más o menos. Mucha humedad. Bueno, gente, ¿qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino? Dice que estamos en 17 grados, con una humedad del 92%, una presión de 1020 hectopascales, vientos del sudoeste a 16 kilómetros por hora y la visibilidad reducida. 8 kilómetros por hora. El cielo está nublado con neblinas. Ah, bien. Ambas cosas. No le erramos, Damián. La máxima esperada para el día de hoy es de 19 grados. El tiempo, ¿cómo va a estar el cielo? En la mañana, como está ahora, nublado, neblinas. Hacia la tarde, lluvias aisladas. Sonamos. A la noche, lo mismo. Lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones durante el día por la mañana es 10%. A la tarde entre el 10 y el 40%, a la noche entre el 10 y el 40%, la temperatura por la mañana va a ser de 13 grados, ya la superamos. Por la tarde esperando su pico máximo de 19 grados, hacia la noche 15 grados, los vientos van a ser de 13 y 22 kilómetros por hora durante todo el día. La dirección la misma va a ser durante todo el día desde el este, sin ráfagas, sin nada. Así que bueno, tranquilos, vamos a ir... bien, sí, digamos que venimos bastante bien con eso. Ahora vamos a ver si empezamos con economía, si arrancamos y les vamos contando. Ayer no les dije cómo había cerrado, ayer estuvimos con Marcelo Fiandesio, que nos vino a hacer un adelanto de lo que va a ser las tardes de los sábados aquí por FM Box, en un programa que hicimos llamar Una Tarde Cualquiera. Vamos de 15 a 18. Va a pasar su set, va a haber charlas, mucha música, clásicos, música actual, música de otras décadas, diferentes estilos, que es muy, muy lindo. La verdad que Marcelo, al ser DJ, nos puede dar algo muy rico en lo que es musical, una variedad importante de lo que suena actualmente, que sinceramente yo la desconozco. El al estar enfrente, ser residente de un lugar, está mucho más actualizado eso que nosotros, que yo por lo menos. Damián no, Damián está al tanto de escuchar reggaetón, todo eso, ¿te gusta? No. Así que nada. Bien, gracias a Marcelo, gracias por venir ayer a hacer la prueba, a chequear los equipos, a ver cómo se conecta. Acá, gracias Dami, que le di una mano también para ver si estábamos preparados todo. Así que bueno, gente, arranquemos. Ya saben que les voy a leer Infobae y Crónica, como todos los días. Empezamos como siempre por Infobae. Si quieren leer las notas completas, ya saben, deben ingresar a www.infobae.com. Por ejemplo, ahora les voy a leer que el dólar blue está a 468 pesos, el contado con liquidación está a 427,27, bajó, eso es muy bueno. El riesgo país bajó, 2.582, eso es muy bueno. Y el Estado, bueno, devaluó un poquitito, que quizás justamente que haya devaluado fue lo que normalizó el resto de las cosas, se hizo que bajara un cachetito en las expectativas. Estaría muy bueno que hoy como mínimo se mantenga, y si baja sería mucho mejor. El dólar, el Estado devaluó, según el Banco Nación, a 233 pesos. ¿Sí? Dicho esto, nos trasladamos hacia los titulares y dice... Estados Unidos expresó su preocupación por el avance de China en la Argentina y en Latinoamérica. Necesitamos tener más herramientas para ser más competitivos con China, expresó el embajador Mark Stanley en una conferencia en Washington junto a Jorge Arguello. Seguimos. Tras los aumentos en luz y gas, el gobierno espera bajar los subsidios por encima de lo previsto. Sí, Patricia Bullrich. Milei no es Hitler o un loco. Compite con nosotros y tenemos que ser mejores. Exacto. ¿Dónde voto? Verifica tus datos en el padrón de elecciones 2023. Las calles de Londres ya palpitan la coronación de Carlos III. ¿Te importa vos también esto? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Que sos cholulo, no? A mí no me importa, sinceramente, yo cuando escucho todo esto... Claro, se va a coronar Carlos. ¿Qué Carlos? Bueno, Alberto Fernández podría reunirse con Cristina Kirchner por las PASO. Radiografía del Scudetto del Napoli, la hazaña bajo el legado de Maradona. La verdadera historia de la relación entre Fito Páez y Charlie García. María Eugenia Vidal definió que no será precandidata a presidente. Romina Urric. ¿Quién es? ¿La gran hermana? Ah, ¿sí? Con más razón no la conocía. Blanqueó su reconciliación con Walter Festa en el cumpleaños. ¿A quién le importa? Miren, me parece raro info a estas cosas. Sección pavada. Tendría que tener como crónica sección pavada. Me extraña, Infobae. Los motivos por los que Valentín Barco había sido cancelado en Boca Juniors. La estrategia de De Michelis para minimizar el impacto de la derrota de River en Brasil y enfocarse en Boca. Está jugando muy mal River. Soy hincha de River, lo digo, aclaro para que no haya del otro lado bombardeos. Soy hincha de River y no me gusta cómo está jugando River. El DT del Paris Saint-Germain rompió el silencio, habló sobre la sanción a Messi y el clima que se vive en el vestuario. Elecciones, hay 2 millones de votantes más que en el 2019. Modo seguro, el estreno de la serie de Infobae, Google, UNICEF y clubes TED Ed, hecha por Sentinels, que invitan a vivir la experiencia digital. Sentinels, ¿qué es Sentinels, Damián? Para reforzar la seguridad, Kicillof envía una nueva fuerza policial a los barrios más violentos del conurbano. Una nueva fuerza. ¿Qué viene? ¿La Liga de la Justicia? ¿Qué van a mandar? Y pero sabes que no es... Obviamente, en un... Donde... A ver, lo preventivo siempre sirve. Pero en el estado que estamos nosotros, me parece que no. Hay que empezar por los jueces, la justicia, y empezar y terminar con el garantismo, porque son estos mismos los que implementan el garantismo, la política garantista en la justicia, y son los que gracias a ellos están todos sueltos. De hecho, todos los que salieron por el tema de COVID de las cárceles en la pandemia no volvieron nunca, así que... Seguimos. Gerardo Morales, encabezó el cierre de campaña de su candidato a gobernador de Jujuy. Coronación de Carlos III. No me interesa. Por mí puede volver a ser cornudo como era con Lady Di, que me, bueno, de hecho me parece que... La vez que un inodoro hundió a un poderoso submarino nazi. ¿Quién entró por el inodoro? Una tecnología avanzada y un final inevitable. ¿Quién entró por el inodoro? Nada, me muero. Después lo vamos a leer, ¿verdad? ¿Qué se hundió por un inodoro? No te puedo creer. O capaz que, claro, lo quiso sacar porque quedó algo ahí, otro submarino ahí atravesado. El líder de los paramilitares al servicio de Putin anunció que abandonará el frente de batalla Bakhmut. Y convidar fuera de carrera a Bullrich reforzó su perfil y se diferenció de la reta por la reunión con la CGT. Bien, educación optativa. Los resultados de Bután, el país donde no es obligatorio estudiar. Acá tampoco es obligatorio estudiar. Lo hacen por el plan. Santi Maratea se aprieta los dedos con la puerta. ¿Cómo fue esto? ¿Está juntando la... ¿Está juntando la guita? ¿O qué pasó? Lo están por boicotear, ¿no? Qué increíble, ¿eh? A los hinchas independientes les digo, están tratando de voltearlo porque el tipo puede desnudar un curro mega multimillonario. Así que bueno. Seguimos. ¿Cómo es la justicia divina? Que Carrasco se imagine para María Marta. No está. Roger Waters vuelve a la Argentina. ¿Cuándo y dónde será el show? Esto estaría muy bueno para ir a verlo porque puede ser uno de los últimos shows de Roger Waters. El ex líder de Pink Floyd vuelve. Habría que ver cuándo vuelve. Impuestos a las ganancias. ¿Cuáles son las nuevas exenciones y cómo usarlas para pagar menos? Google le pone fin a la contraseña. ¿Cómo usar PayScale para iniciar sesión sin problemas? A mí este teléfono me sorprendió, ¿eh? La verdad, pues, sorry, ¿no? Porque... No, la verdad que igual hasta acá aguante el Samsung, ¿eh? Nueva oficina de scout en Estados Unidos y el Roldán Mar. Los secretos de la selección juvenil de Argentina. Adele cumple 35. Ah, mira, 35 años. Parece más grande. Mira vos. El día que su voz se apagó, su depresión postparto y su renacimiento musical. Mira vos, 35 años. Yo la hacía más veterana, más de... Mirá vos. Bueno, gente, vamos a ir a la primera tandita de temas. Recuerden que a la primera hora es toda en español para que ustedes la puedan cantar, se puedan divertir y así se despejan más rápido. La segunda es internacional y la tercera es el pedido de ustedes. Pero a excepción de que es viernes, exceptuando que es viernes, hoy es palo y palo. Y hoy les prometí covers. Covers de bandas que son internacionales haciendo temas de otros. Y como veníamos hablando hace unos días ya, no podía faltar y no puedo dejar de empezar por el quien a mi criterio, en mi opinión personal, fue el más grande de todos. Gente, disfrutemos de esto. Literal, feliz viernes, tiremos todo por la ventana. Suban el volumen. Now, end is near, so I face final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled east and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway,

Qué temón. Qué los dos. Los dos. Qué tema. Me parece la mejor forma, porque ahí le habíamos prometido que íbamos a poner covers. Como el viernes pasado hicimos covers de bandas nacionales, ahora de habla hispana. Hoy estamos haciendo covers de habla inglesa, de bandas extranjeras. Así que bueno, qué mejor manera de empezar por el más grande de todos. Y ahí pasó haciendo My Way, que My Way lo hizo Polanca, la adaptaron y después la volvieron a comprar para hacérsela cantar a Frank Sinatra. Originalmente Polanca la había comprado un francés, que no me acuerdo cómo era, y le cambió algunas partes, mantuvo casi la melodía original, le cambió algunas partes de la letra, porque como había comprado los derechos lo pudo hacer. Después la reversionó, después un productor de Frank Sinatra la escuchó y le dijo que le parecía que hubiese estado buena, que no sé qué cosa. Y bueno, como Polanca creo que también era productor, le cede esos derechos para que él la pueda interpretar durante un periodo y fue el que la hizo mundialmente conocida. Se llama A Mi Manera, ¿eh? Esa es la canción original. Y después la última, Unchained Melody, que es de Melodías Desencadenadas, que es de The Wrightstown Brothers. Originalmente es una canción muy vieja, que bueno, la cantaron. Y esta canción la hace en vivo, es la que hablamos hace unos días, la hace en vivo, porque justamente uno de los integrantes de la banda original estaba ahí, que lo fue a ver al teatro. Creo que fue el último teatro de su vida, el último recital de su vida. Lo hace con insuficiencia respiratoria, lo hace con insuficiencia cardíaca. Y bueno, es increíble lo que hace. Lo que hizo es increíble. La verdad que bueno, por algo fue el más grande de todos, ¿no? Por algo fue el más grande de todos. Bueno, ya tenemos el primer mensaje. Bueno, Karina nos mandó un mensaje. Gracias, Cari, gracias por estar allí del otro lado. Bendiciones para tu día. Dice, que viva el rey. Qué grande. Gracias, gracias por el halago. No, gracias, Karina. No sé qué es por Elvis, obvio. Pero es una broma. Bueno, gente, seguimos. Hoy es viernes. Hoy es joda. Los temas que me pidan tienen que ser dentro de la misma temática. No sean vagos, ¿eh? Pidan dentro de la misma temática. Hoy es viernes, hoy es joda, hoy es para disfrutar. Y vamos así a disfrutar de tres temas. Están todos mezclados, pero son tres temas, justamente para que puedan interpretarlos. Por eso los mezclé y no los puse rítmicamente parejos, ¿eh? Así que empezamos por la primer terna. Control your face to face with me. That was a David Bowie song. Son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Friends. flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Mañanas diferentes. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, como siempre, Arturito, arrancando la mañana. ¿Cómo va, Mario? Matiz. Bueno, yo voy a pedir Depeche Mode, Héroes. Para mí, el mejor grupo de todo el planeta. Y lo demás que opinen lo que quieran, no me interesa. Gracias, que tengan un excelente día, papá, para todo el mundo. Gracias, Arturo, gracias por estar allí del otro lado. Depeche Mode, Héroes, héroes del Gran Duque Blanco. Sí, sí, sí. Ahora vamos a ver si lo pasamos. Mati, ¿quién es? No sé quién es Mati. Saludaste a Mario, gracias. Mati, debe ser Gonzalo, pero Gonzalo... El nene, mi hijo, no viene a la mañana. Yo pienso que no está en su sano juicio. Así que bueno, Depeche Mode. Ya lo anotamos, para no olvidarnos. Bueno, gente, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, seguimos. A ver, le voy a dar un poquitito de crónica, a ver qué importante tiene crónica. Estaba buscando eso. A ver si tiene algo importante para el día viernes, que sabemos que lo único importante los días viernes como nota... es lo que sea de paranormal. Y dice: video ovni gigante impidió el despegue de aviones y generó conmoción. Ahora lo vamos a leer. Obviamente. Pero primero les quiero decir, porque nosotros otro día me dice mi hermano que me... Gracias, porque me ayudó a armar la lista también. Eduardo también, que se quedó esta tarde ayudándome a armar la lista. Porque a veces estás en ese momento que te acordás un montón de temas y cuando tenés que usarlo realmente que lo necesitas, decís, me faltan un montón, no me acuerdo. Y ahí por ahí en un momento después empiezan a salir y te empezás a acordar, pero gracias a todo lo que me ayudan, a Cristian, a mi hermano que está ahí ayudándome a la noche, y a Eduardo también, que estuvo hasta la 1 y pico ayudándome, así que gracias, Edu. Bueno, el primer tema que habíamos escuchado fue The Man Who Sold the World, de Nirvana, que originalmente es un tema de David Bowie, como todos saben. Todos los que amamos la música conocemos los temas de David Bowie, o en su gran mayoría. El segundo fue Beat It, hecho por del gran Michael Jackson. Sí, sí, no sabía. Interpretado por Fall Out Boy con John Mayer. Y el tercero fue Personal Jesus de Depeche Mode, interpretado por Def Leppard. ¿Eh? Así que, mirá vos, Def Leppard, ¿eh? No lo tenía en esa versión. Pero bueno, sí, sí, señores, era Def Leppard el último tema. Así que, bueno, ahora vamos a seguir con otros temillas más que también son archi mega conocidos. Dice, bueno, OVNI en Estados Unidos. Terror por la aparición de una extraña figura rectangular en el cielo. No joda. Hay una foto terrible. Dice, otro OVNI en Santiago del Estero. Vecinos quedaron atónitos al captar una extraña figura en el cielo. Exclusivo. Chichen Itza y los chamanes mexicanos. No digas mamada, Mary Jane. Mames, güey. Que cómo me divierto, cómo me gusta cómo hablan. Me divierte como los mexicanos, ¿viste? Cuando hablan en así, como los cordobeses, que tienen esa tonadita. Es muy divertido, muy, muy, muy lindo. No de burla, digo, me encanta escucharlos hablar. Estuve hace un mes atrás, creo, en Córdoba, ahí en, bueno, justamente en lo que es en Villa General Belgrano. No estuve en Villa General Belgrano. Estuve en Villa General Belgrano, sí. Pasa que la cerveza está buena y nada, mentira. Bueno, trambólico. El trambólico fue todo. Bueno, y es como que ahí había, me resultó raro, que es un lugar muy turístico, pero había muchísimos cordobeses. No es broma. En Córdoba había muchos cordobeses. Me pareció muy raro. Nada. Villa General Belgrano es una ciudad que tiene muchos extranjeros. O sea, mucha gente afuera que no es cordobesa. Mucha más que la gente que trabaja ahí. Pero había mucha gente cordobesa como turista. Y eso es raro. Ahora que tal que fuimos fuera de temporada y esas cosas, pero qué sé yo, no sé. Me pareció a mí, capaz que fue una presunción mía, pero... bueno, gente, no los quiero entretener. Después les voy a leer algún par de cosillas más importantes, como más ovnis y más extraterrestres y más cosas paranormales, pero no los quiero entretener. Vamos a ir a otra terna. Sí, que también son todos conocidos, todos, absolutamente todos conocidos. Gente, vamos a disfrutar, es viernes, tenemos la casa por la ventana, es joda, no jodan con economía. Igual les voy a decir, les voy a cagar el fin de semana a último momento, así que, gente, suban el volumen. Like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. girl. None of my pain and woe can show through, but my dreams, they aren't as empty as my blue eyes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buenos días Mario, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Acá con una mañana media gris, pero bueno, agradable al fin, escuchando buena música, tomándonos mate y trabajando un poco. Así que completa la vuelta. Así que bueno, si es posible para la tercera hora, podrían pasar el tema El Romancero, de la Tabarea River Rock Banda. Bueno, un abrazo a todos por ahí, que anden todos lindos, buen fin de semana. Buen día Mario, buen día Damián, buen día Mati, no sé, parece hoy hablamos de seres paranormales y fantasmas. Hoy es viernes y Arturo lo sabe, parece que arrancó temprano. Bueno, feliz viernes, feliz fin de semana húmedo. Muy buena música, excelente. Muy, muy bien. Bien arriba para arrancar bien el viernes. Te pido el tema de Rammstein, Stripped. El original es de Depeche Mode. El remix, el cover de Rammstein. Bueno, gente, sigan así con la buena música. Un abrazo grande. Mario, acabas de poner uno de mis temas favoritos de Limp Bizkit, que hasta el día de hoy no puedo creer que lo cante Limp Bizkit. Excelente tema. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. ¡Qué grande, Arturo! Gracias por estar allí del otro lado. Es un temón. De hecho, este es uno de los temas que vos sabés que me gusta más que la versión original de The Who. ¿A vos te pasa lo mismo, mami? Bueno, gente, gracias, Miguel. Gracias por estar allí del otro lado. La temática es, Miguel, la temática para el día de hoy es pedir una banda de habla inglesa, extranjera, que haga covers de otra banda, que es todo lo que estamos escuchando. Así que bueno, como Elvis hizo My Way, como hizo Melodías Desencadenadas, como estamos poniendo, pusimos Nirvana, que hizo el tema de Bowie, de Fall Out Boy, que hizo Beat It, con Johnny Mayer, hizo el de Michael Jackson. Lo que escuchamos recién, que Limp Bizkit, el primer tema, Behind Blue Eyes, que es un tema de The Who originalmente, creo que del disco Generation, una cosa así. Bueno, después vino Lacuna Coil, que hizo Angel the Silence, que es un tema que tiene, para aquellos que no la conozcan, es una cantante como Dua Lipa, como Ariana Grande, y todas esas modernas, por así decirlo. Tainted Love por Soft Cell, un tema original de allá en mediados de los 60s, creo que es de Four Prets, una cosa así, el tema original, y lo grabó Gloria Jones, pero creo que es de Four Prets. A ver, Eduardo, vos que el otro día estábamos hablando de esto, creo que lo cantó, o sea, los compositores, los autores son esta gente de Four, de los cuatro Prets, una cosa así eran, de allá de mediados de los 60, y lo interpretó Gloria Jones. ¿Puede ser? Tainted Love. ¿Cómo? The Four Preps. Bueno, sí, esa es la banda original que lo compuso y te figura que lo interpretó Gloria Jones. Estoy tirando... ¡Correcto! Ah, pues digo, estoy diciendo, no digas mamadas, Mary J. Claro, por ahí le estoy pifiando, ¿viste? A veces no me puedo acordar de todo, pero bueno, sale y por ahí me mando un exabruto. Si me confundo seguro, ¿viste? El tipo lo dice como si... Pero no, bueno, está chequeado, lo acabo de chequear el señor. Y es de mediados de los 60 o de los 70. Lo chequeó Mati. Mati, entiendo que sos vos. Según Arturo, Matías debe ser vos, Damián. ¿Cómo es tu segundo nombre? Matías. Ah, ahora sos Matías entonces. Bueno, gente, gracias por estar a todos. Gracias por estar a todos allí desde el otro lado. Y bueno, y tenemos un bonus track. Muy divertido. Tenemos un bonus track. Vamos a empezar a poner bonus track, que vamos encontrando, que vamos haciendo rememoranzas y vamos poniendo. Es muy divertido. Paralo. Escuchen lo que es la voz infernal de este tipo al odio. ¿Es australiano, es? Australiano haciendo un cover de un grande, De un grande de acá. Estoy rompiendo con el formato, perdón, pero me pareció divertido. Noruego es... Pelec, el señor Pelec. Noruego. Es muy divertido, pero escuchen lo que es impresionante. A lo digo, pero en serio. Y él lo hace, interpreta a otro grande, obviamente. Tiene que ser un cover de un grande. Y pero escúchame, pasamos Elvis, no abrimos el programa del día de hoy con él. Este es nuestro Elvis. ¿Cómo que no? A ver, bonus track. We'll be right back. impresionante la voz que tiene este tipo. Terrible, terrible el power. Gente, bienvenido a la cultura. Bienvenido a la apertura cultural, a lo artístico. Este es arte. Este es arte. Este es arte. La verdad que es un monstruo. La verdad que es impresionante la voz que tiene. No nos gusta como estilo musical a nosotros, pero está muy bien logrado. Amamos la música, esto es música, esto es parte de nuestra amplitud cultural en la música, así que bienvenido sea, bienvenido sea. Esto es como la filosofía, gente, no se descarta nada, no, o sea, todos sabemos, esto es así, acá es, esto es lo lindo de la cultura, lo lindo de nuestra, de nuestras cosas, de nuestras raíces. Ojalá podríamos hacer un programa de folclore. ¿No hay ninguno así que interprete de folclore de esto? ¿De que lo haga, lo transforme así en heavy metal? ¿No? La Sole grita. Habría que ver, habría que buscar, ¿eh? Alguno que por ahí tiramos un folclorazo. A mí un tema que me gusta mucho, que parece una... Es la perfección, es cuando yo era guitarra. Que el Chaqueño hace una versión muy linda. Con el guitarrista ese que tiene esos punteos que tiene. Pero terrible, ¿eh? Se los recomiendo a aquellos que les gusta por ahí un poco, que les gusta la música, no voy a decir que les gusta el folclore, que les gusta la música, por nuestra cultura musical la tenemos que conocer. Fíjense, hay un, en YouTube lo pueden buscar, el Chaqueño Palavecino hace una versión de Cuando llora mi guitarra, es Cuando llora mi guitarra, ¿no? A ver, Cuando llora mi guitarra, que es terrible, y de La Villerita también de Horacio Guaraní, con esos punteos que, pero terrible, terrible, terrible. Muy, muy bueno. Así que bueno. Bueno, gente, ese fue un bonus track. Después quizás se vayan saliendo algunos otros bonus track. El sol. Va saliendo el sol, es verdad. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno, Miguel, estamos iguales acá. Está nublado, mucha neblina. Veo que hay una brisa, un vientito que puede que haga bajar un poquitito la temperatura. No, no la bajó o sí la bajó. A ver, porque estamos mirando nosotros. Estamos en una pecera. Les digo para que. Claro, estamos. Somos cual sirenas, nosotros acá. Terrible elefante marino. Pero bueno, gente, no los quiero interrumpir. No los quiero interrumpir. Ya demasiado los cortamos con este espacio cultural de bonus track. Así que bueno, nada. Vamos a la tercera. ¿Qué sería? Terna. La tercera. Sería 1, 2, 3, cuarta terna. Sin contar el bonus track. Dale, vamos, suban el volumen. Keep Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es escuchar todas estas versiones. A mí me gusta escuchar cuando otros artistas lo hacen. Más que nada para ver cómo la personifican, ¿no? Cómo se la adaptan a ellos. Eso me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Qué fue lo que destacamos el viernes pasado sobre nuestros artistas, ¿no? Que reversionaban a su estilo los temas que la verdad que a veces nada que ver y los tipos lo hicieron pero perfecto. Bueno, escuchamos Higher Ground, de un tema original de Stevie Wonder, que esta fue interpretado por Red Hot Chili Pepper. I Am a Believer por Smash Mouth, un tema original de Neil Diamond que se hizo mundialmente conocido por The Monkees allá por la mediados de los 60, pero el tema es original de Neil Diamond. Y Lie You Love On Me, que lo hizo Information Society, es un tema original de ABBA. Hermoso, la verdad que hermosa, hermosa. Hasta acá escuchamos, no hay una que no me haya gustado, más allá del gusto personal de la melodía, de la canción. Yo creo que hasta acá están muy muy buenos. Y esto que no es muy conocido, que el artista no es conocido, que es este noruego, que es una bestia. Acá reversiona, bien dicho, reversiona un tema de Toto, ¿sí?, al metal. Y con la voz que tiene, todo le queda bien. Además es divino el noruego. Gente de Bonus Track. Bandit. Impresionante. Impresionante la voz de este tipo. Terrible. Terrible. Bueno, ahí me justamente leía Damián que el tipo es conocido por como cantante por llegar a los cuartos de las octavas, ¿no? Una bestia. Hay que llegar, creo, no sé si hay un cantante que llegue a eso. O sea, ¿no le pica la garganta después? Porque viste que a veces está gritando o algo y después te pica la garganta y dice, parece los perros. Pero bueno, una bestia, un animal, la verdad que un animal. Gente, seguimos, no lo queremos interrumpir. Hoy es viernes, no jodan. Vamos para adelante, vamos a meter bonus track, nada de prolijo como es de lunes a jueves. Tenemos un audio, a ver, vamos a escucharlo. Buen día, Mario, buen día, equipo. Jesús de Quilmes acá. Te estoy escuchando hoy un programa excelente, la música bien power, me encanta. Te quería pedir un temita para la tercera hora, Castillo de Naipes de Casey Hill, si puede ser. Si hoy tenés tiempo. Bueno, un abrazo y sigo acá con la excelente música. Abrazo. Jesús, gracias. Jesús, gracias por estar allí del otro lado. Vamos a ver si reversiona. Hoy la temática para el día de hoy es bandas extranjeras que hagan covers de otras bandas. Como el viernes fue bandas nacionales que interpretaban otras bandas, hacían covers de otras bandas. Bueno, ahora estamos con las bandas internacionales que hacen los covers de otras bandas. Creo que la versión esa es original de ellos. Pero vemos todas las temáticas, como le dije a Miguel también lo mismo. Vamos a tratar de meterlos, porque la verdad que nos pasa es que no nos acordamos de todas. Entonces estaría bueno que nos aporten eso, que nos den una manito con eso, de alguna versión que nos haya quedado ahí en el tintero y que la verdad que no nos dimos cuenta. Pero bueno, gente, seguimos con los covers. Conocidos, todos los que vienen son todos conocidos, son una animalada. Suban el volumen. Joe. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Mario, te informo que zona, no sé ustedes, pero zona de entre 12 de octubre, pasando a Amoedo, Juan B. Justo, Hacha, toda esa zona, hay un corte de luz muy grande. no sé ustedes. Bueno, así que no, hoy no voy a poder escucharlo. Gracias. Oh, bueno, bueno. Bueno, ya saben, a todos aquellos que andan por la zona. Bueno, se cortó la luz, así que bueno, una lástima, la verdad que una lástima. Seguimos con los cortes de luz, qué vergüenza, ¿no? Ahora nosotros también el fin de semana en casa se nos cortó la luz, estuvimos varios, pero bueno, qué sé yo, qué decir. No nos vamos a meter hoy en eso, pero lamentablemente, bueno, Jesús, lástima que no nos vas a poder escuchar y que bueno, y que tampoco puedes laburar, porque el garrón de todo eso, lo más importante es que no puedes trabajar tampoco. Te impiden trabajar, la verdad que es qué bárbaro, qué nos está pasando, Quilmes, qué nos pasa. Bueno, gente, recién escuchábamos Come Together por Aerosmith, un tema original de los Beatles, como todos saben. Después Take It Come de Ramones, que es un tema original de The Doors, sí. Y después Nils and Pinks, que es sabes que no me acuerdo bien. The Smokey fue uno de los últimos que lo graba, pero era Shannon, como Dal Shannon, el de Runaway, pero no era Dal Shannon, el compositor de ese tema. Eran dos. Nietzsche. Algo de. El primero que lo grabó creo que fue un tal Shannon, o de Shannon, muy parecido al que hizo Runaway, pero no era. Nietzsche y Bono. Y Sonny Bono, eso. Ellos fueron los autores. Y el primero que lo graba no es Dal Shannon, pero es algo Shannon. Era, me acuerdo que era como el de Runaway. No. El que lo graba que lo hace conocido. Después lo cantaron Tom Petty, lo hicieron 10 minutos de Smokey, lo hicieron. Lo cantaron, lo cantó todo el mundo. Bueno, Dal Shannon o de Shannon o alguna cosa así era. El Jackie de Shannon. Jackie de Shannon. Ahí está, Jackie de Shannon. Sí, todos los temas estos son más o menos de ahí de mediados. Capaz que fueron compuestos antes, pero ese fue el momento. Jackie de Shannon es él. Jackie de Shannon es el primero que lo graba. Es el primero que lo saca de un papel. O Jackie de Shannon, una chica. Es el primero que lo graba. Después, bueno, después. Pero no es de ellos. Bueno, gente, a ver, seguimos. ¿Tenemos algún bonus track para ponerle a la gente? Ahí está, esa es la versión original. La primera. Dale un cachito, dale, dale. And I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they go away, but still they begin. Needles and pins, because of all. Ahí tienen, esa es la primera versión que se grabó para que todos la podamos conocer. Jackie de Shannon. Jackie de Shannon, ahí está, ahí está. No andaba tan lejos. Algo de Shannon era. Que me acordaba por el que hizo Dal Shannon, que es el que hizo Runaway, el tema de la historia del crimen. El tema que se usaba como cortina de la historia del crimen, que es un temón. Pero bueno, ahí está, Jackie de Shannon. Ahí está. Escrita por Nietzsche y Sonny Bono. Qué genios. Unos genios. Un temón que después lo interpretó. Y la letra es retonta, ¿no? Pues la letra es retonta. Claro. Pero bueno, nada. Bueno, gente, no los quiero interrumpir. No quiero cortarles este momento. No quiero cortar lo que es la magia de los viernes. Sigamos disfrutando de covers. I'm not afraid to Producciones presenta Mañanas Diferentes. Travel the world and the seven seas. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno. Qué grande. ¡Tenemos bonus track! ¡Tenemos bonus track! Gente, seguimos disfrutando. ¡Vamos al bonus track! Lumpen, man kann dich euch pumpen. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Aua, das schmeckt so gut. So ein Bierchen, das macht Laune und geht ins Blut. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal, dir wird Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier. Nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier. Boom, ab das Bier, pump es ab, pump es, pump es, pump es. Aua, noch ein Korn, noch ein Bier und noch ein Korn. Und dann von vorn. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier. Noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. Ziegel zusammenbricht, heute lassen wir's, was gut geht, und nach Hause gehen wir nicht. Pump es ab, sei nicht traurig, wenn der Kellner dich vergisst. Dafür wirst du schon seit Tagen von der Ehefrau vermisst. Aua, noch ein Korn, noch ein Bier und noch ein Korn. Und dann von vorn. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Boom, ab das Bier, pump es ab. Irgendwann läuft sicher besser, hauen wir uns die Birne voll. Pump es ab, denn heute ist Saaltag, heute schmeißt man uns nicht raus. Ich bestell schon mal die Runde, heute gibst du mal einen aus. Aua, das schmeckt so gut. So ein Bierchen, das macht Laune und geht ins Blut. Aua, wo bin ich hier? Sag doch endlich mal dem Wirt Bescheid. Noch ein Bier, noch ein Bier. Noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier, noch ein Bier. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, es desopilante esa versión que nos mandó Eduardo. Desopilante. ¿Tenemos audio? ¿No? ¿No te mandé el audio? ¿El de Cristian lo pasamos? Ah, no te lo mandé. Ya, ahí te lo paso, ahora te lo paso. Bueno, gente, vamos, vamos a seguir. Hoy es viernes. Aparte, venimos bárbaros también con el tiempo. ¿O no? Apenitas atrasado. Ahí venimos. Bueno, gente, no les demoro más. Bueno, esperen que les digo a ver qué habíamos escuchado. Habíamos escuchado a King recién, con o sin ti, de Bichu, todo, bueno, eso todo el mundo lo conoce. White Are You. Con o sin ti, I Drop All Night, de Cyndi Lauper, que es el de Roy Orbison originalmente. Y Sweet Dream, que es de Eurythmics originalmente, que fue hecho por Marilyn Manson. Temón, Temón, la verdad que es muy, muy lindo. Y bueno, y el bonus track es desopilante, no sé quiénes son. ¿Quiénes eran los no? Ni idea, pero no, no, nos hizo reír. Bueno, seguimos. Seguimos con la siguiente terna. A ver, a ver. Nos mandaron, a ver qué nos mandaron. Cristian dice, buenos días, carnales. Che, este cover es muy bueno. No sé qué opinas. Por el que pasó. Ah, mandó uno. Ah, bueno. ¿Qué lo tenemos como bonus track? A ver, bonus track. Couldn't look you in the eyes. You were just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in the beautiful world. I wish I was special. Son nenas. You're so very special. Un dúo, son dos, ¿no? ¿Dos son o tres? Dos. Ah, es el coso de los talentos. Ese. A ver, subí el volumen. A ver. La, una de las que canta toca el piano porque anticipa la nota. Ah, una de las que canta toca el piano porque anticipa la nota, o sea, cae muy prolijo. Ah. Qué voz, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Bueno, temón, ¿eh? Bien, bien, son nenitas. Mirá vos. Bien, Cris, ¿eh? Temón, ¿eh? Tenemos que ir a la rotativa y al regreso vamos a seguir con más covers. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. Estudio Vaca @gmail.com.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, de regreso habíamos escuchado One de Johnny Cash. New Year Days, el tema de U2, ¿sí? Que es otro tema de U2, ¿sí? Está hecho por Pinkington Series. Es un grupo, en realidad es un rejunte, como tantos otros, como Toto, por ejemplo, que pusimos hoy, que los tipos son concertistas. O sea, hacen temas para... qué sé yo, bueno, no sé, alguien va a un estudio de grabación, quiere tocar este tema, bueno, y no tienen la banda, bueno, estos tipos son los concertistas, los contratan y ellos son la banda, ¿no? Y te tocan lo que quieran, unos monstruos, unos genios. Así que hicieron esa versión de New Year's Days que me pareció diferente a todo lo que veníamos pasando, ¿no? Que cada uno tenía su estilo, bueno, me pareció algo distinto a eso. Y después Twist and Shout, que está hecho por los Beatles, pero no es de ellos, es un tema... no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, no me acuerdo. Phil, no sé cuánto. Fíjate, a ver, Dami. A ver, chequemos. Producción. Midley, como de rejunte. Y no me acuerdo del otro. Russell. ¿Cómo? No, compuesto... no, me estoy confundiendo. No. porque de hecho ni siquiera se llamaba así. Un productor vio una bandita chiquita que estaba grabando ahí ese disco, ese tema, y la agarró y como estaban los Beatles, dijo, che, mirá, ¿por qué no le damos esto a esto? Así, así, le sacaron los derechos a los pobres pibes y se lo dieron a los Beatles. Y le cambiaron el nombre para que no pareciera que es, y bueno, un tema. Bueno, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Ya me voy a acordar quién era el que lo compuso. Lo compusieron dos flacos que eran de una banda chiquita. No me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero es compuesto por dos flacos. Bueno, después lo vamos a ver, no importa. Bueno, a ver, sigamos con la música. Seguimos. Y bueno, vamos a dos, tres temas terriblemente conocidos, así que, bueno, vamos avanzando, sigamos avanzando en los covers. Suban el volumen, gente. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Bueno, se cortó. Bueno, menos mal que tenemos bonus track. Tenemos un bonus track de es conocida, bueno, se hizo conocida, en realidad todavía no musicalmente, pero estuvo en algunos lugares, pero es conocida en las redes, es muy conocida. Gabriela Kunchkova se llama. Y es un tema que lo conocemos todos, pero escuchen la voz de esta mujer. Bonus track. Impresionante la voz de esta mujer, Gabriela Gunchikova, Gunsikova sería, ¿eh? Terrible, terrible. Después hay una versión que hace de Day Trooper, también de Iron Maiden, que la rompe toda, la verdad, impresionante. Bueno, seguimos disfrutando de los mates acá de Eloísa, así que grande, Elo, gracias por venir, ¿eh? A hacernos compañía. Gente, seguimos con los covers. Vamos a ver si le metemos pata porque creo que no llegamos, ¿eh? Dami, allá vamos. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And Love. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Playing my favorite song. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Un programa para el recuerdo hoy, ¿eh? Espectacular la música. Terrible los temas de hoy, Marito, ¿eh? Terrible. Whitney Houston, en este tema, es la voz de la Sam Poo. La voz, la voz. No, la potencia que tiene eso. No, terrible, terrible. Si no se te pone la piel de gallina, no, es terrible, es terrible. Qué grande, Vani, buen día, gracias por estar allí del otro lado, gracias a Eduardo. Me alegro que les guste. Tenemos que seguir, estamos muy atrasados, Dami. Vamos a ver si le metemos pata. No les voy a decir quiénes cantaron los anteriores, porque si no nos seguimos demorando. Ya saben, imagino que los temas los conocen. Así que bueno, gente, vamos a meterle pata a ver si podemos. En este caso también, es una versión que me gusta más que la original. A mi criterio, a mi gusto, ¿eh? Dami, allá vamos. Rise. Mañanas Diferentes. Mañanas Diferentes. pegadito podrías poner Sweet Dreams de Marilyn Manson. Va como trompada de loco. ¿Ah? Lo pasamos 10:30, Arturo. Creo que no nos estás escuchando. ¿Qué estás escuchando? ¿La Disney? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás bien? Lo pasamos 10:30 más o menos. Claro. Sí, sí, sí, sí. Pasamos 10:30 horas. Nos está engañando, Arturo. Arturo nos está engañando. Está escuchando la Disney, me parece. Ya lo pasamos, Arturo, perdón, Arturo. Ya lo pasamos, Arturo. Bueno, gente, vamos al último tema que tenemos programado y pasamos a los pedidos. Vamos a meterle, pues ya es tarde, ya vamos tarde. ¿Quieres ir a la rotativa o...? Bueno, dale, vamos, allá vamos con el último. Viste que yo te dije, Arturo, ya empezó la previa. Estás más descolgado. Sí, escuchá, aparte, Arturo, nos pediste un tema de Depeche Mode, One. No sabe, One de YouTube. Porque no lo encontramos. El covers, no encontramos. Si hizo un cover de One, no lo encontramos. La verdad que no lo encontramos. Ni en Spotify, ni en YouTube, no lo encontramos. La verdad que no lo encontramos. Vamos al pedido que nos hizo Eduardo, entonces. Nos salteamos a Arturo. Vamos al pedido que nos hizo Eduardo de Rammstein Stripped. Come with me into the trees. We lay on the grass and let hours pass. Take my hand, come back to the land. Let's get away just for one day. Let me see you stripped. Let me see you stripped. There's nothing but this. You breathing in fumes. I taste when we kiss. Take my hand, come back to the land where everything's ours for a few hours. Let me see you stripped. Without your television, let me hear you speaking just for me. Bueno, de regreso, ahí está. Héroes de Depeche Mode es el de Arturo. Entonces, ¿de dónde sacamos Juan? No, pues yo escuché. ¿Tenés el audio ahí? A ver, poné el audio. ¿Cómo el audio? Calculando. Recalculando. Bien, Mario. Bueno, como siempre, Arturito, arrancando la mañana. ¿Cómo va, Mario? Matiz. Bueno, yo voy a pedir Depeche Mode, Héroes. Héroes. Muy bien. Arrancando la mañana. Bueno, ahora sí, Héroes. Ahora sí. Bueno, ahí vamos. Vamos con un pedido que nos hizo Damián. Un tal Damián. Una voz de bala tenía. Sí. Ah, divino, ¿eh? Nos hizo el pedido de Roxette. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being right. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back. I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Oh, help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Sabés qué pasa, Mario? Yo te explico. Con Arturo, entre borrachos nos entendemos. Qué bárbaro, es verdad. Sí, igual fue un error mío, ¿eh? Igual me equivoqué yo. No sé qué estábamos mirando y puse One, no sé por qué puse One. Bueno, vamos al video que nos hizo Cristian. Que no lo teníamos claro. The Guess Who American Woman. No lo habíamos programado. Allá vamos. Say R. mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, vamos concluyendo. Nos hemos pasado. Gracias, gracias. Vamos al último. Arturo, de Peugeot Héroes. I will be. Temón, temón. Bueno, gente, hemos concluido. Hemos concluido hoy con todos los pedidos. Así que bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos mañana en una tarde cualquiera. Les voy a decir el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Dice Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Dice que estamos en 20 grados una décima, mayormente nublado, la humedad del 76%, una presión de 1018,8 hectopascales, vientos sudoeste a 14 kilómetros por hora, visibilidad plena 10 kilómetros por hora. Para la tarde tenemos lluvias aisladas, entre el 10 y el 40% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche lo mismo. La temperatura a la tarde va a estar en 19 grados, a la noche en 15. Los vientos entre 3 y 22 kilómetros por hora, predominantes del este los vientos. Para el sábado, gente, la mínima 13 grados, la máxima 18 grados. Lluvias entre el 40 y el 70% de probabilidad de precipitaciones durante todo el día, así que va a llover a la noche, va a calmar un poquitito, aislados. Van a ser la temperatura a la noche del día sábado, va a estar en 14 grados, va a ser frío, va a haber ráfagas de viento entre 42 y 50 kilómetros por hora, así que bueno, nada. Y para el domingo, mucha neblina, así que prepárense, 13 grados de mínima, 18 de máxima, igual que el sábado, pero no llueve. Dice neblina y hacia la noche mayormente nublado, probabilidad de precipitación es muy bajita. La temperatura a la noche 18 grados, va a estar lindo, pero bueno, nada, eso para el fin de semana. Gente, no tengo más nada que decirles. Será hasta el mañana diferente, será hasta el lunes. Y para todos aquellos, mañana un nuevo ciclo que se llama Una Tarde Cualquiera, de 15 a 18 por Radio Box. Gente, buen fin de semana. Chau, chau. Un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.